Buenas noches, desde cualquier latitud y horario que me estén escuchando. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a un episodio más de Cultura Breve. Hoy es 1 de octubre y creo que les debo una explicación del por qué he tardado tanto en retomar las grabaciones del podcast y también de mis narraciones. Pero como saben, México tuvo un episodio bastante triste, bastante trágico el 19 de septiembre pasado, y porque no me sentía con ánimos de hablar de nada más, no me sentía bien para hacerlo. En este caso, el tema que quiero abordar es sobre los libros que me han cambiado, o los libros, no tanto cambiado, sino que los libros que han dejado huella en mí, o que me han hecho ser distinta o me han reafirmado en algunas cosas o que hayan modificado mi ideología en cierta forma. Hay algunos libros que sí que lo hicieron, que están en esta lista, pero hay algunos autores que trabajan muy bien esos dos lados, es decir, el poder transmitirte sus ideas políticas o su ideología, además de conectar contigo como lector. Entonces, de Goodreads, de los libros que empecé a registrar que leí y de los que recuerdo alguna emoción o alguna sensación diferente o distinta, y son aproximadamente 15, sí son bastantes para hablar en este periodo. No sé exactamente cuánto vaya a durar este podcast, espero que no vaya a ser uno muy largo o uno gigantesco que al final no pueda editar y tenga que cortar. Quizá tenga que cortarlo en dos partes. No lo sé, no estoy muy segura, porque además de eso, quiero también darles una pequeña cápsula sobre un día que se va a conmemorar, o a recordar, mejor dicho, mañana a nivel nacional. Para algunas personas es importante, para algunas otras personas quizás es desconocido. Me refiero, por supuesto, a la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la capital del país. Y quisiera, por supuesto, recordar esa fecha tan importante, esa fecha trágica que marcó la conciencia de muchas personas y que marcó a muchas personas para siempre. Fue un acontecimiento que revolucionó muchas vidas. Quizá no desembocó en una revolución como hubiese sido presupuesto o como hubiese sido, que hubiese sido lo más lógico, lo más natural después de acontecimientos de este índole, ¿no? Pero bueno, entonces quiero darles una pequeña semblanza sobre lo que fue Tlatelolco, además de que voy a leerles un pequeño fragmento de un libro que yo considero muy importante, indispensable, si no indispensable de alguna forma, un libro que tiene muchos testimonios desgarradores, testimonios fríos, testimonios de todo tipo, y al leerles un fragmento de esto intento también que se acerquen a este tipo de literatura, esta literatura de crónica. También tengo preparado una intervención musical, tranquilos, no voy a cantar yo, es una cantante que acabo de descubrir hace poco. Me gusta mucho la música, en este caso es una mujer que se llama Ile, tal vez toda la gente la conoce ya o no sé, a mí me llega tarde la música, de decir, en cuanto a música soy muy lenta para descubrir, de repente ando vagando ahí por YouTube y encuentro algunas canciones que me llevan a otras y así, y he descubierto esa mujer que me parece que tiene una voz increíble, memorable, me gustó mucho el escucharla y el descubrirla, y si no lo han hecho ustedes, quisiera que lo descubriéramos y redescubriéramos juntos. Y eso será un poquito más tarde. Pues bien, vamos a comenzar. Bien, les quiero contar por qué he elegido este tema sobre otros o por qué lo ponderé más. Había otros temas que ya estaban en el tintero, pero que hoy dije, voy a hablar sobre los libros que me han influenciado de alguna forma. Hace algunos minutos estaba en YouTube, como siempre, viendo una especie de entrevista, breviario, como semblanza, como gusten llamarlo, sobre Elena Poniatowska, que es una autora que a mí me gusta mucho, es para mí una de las personas más indispensables. Entonces, como les comentaba, estaba viendo esa semblanza, empecé a recordar las emociones y las sensaciones que yo tuve cuando leí sus libros, algunos de ellos. Y pensé, ¿por qué no? Vamos a retomar ese tema para el podcast, que me parece un tema del que se puede sacar mucho, un tema con el que ustedes pueden conocer mi tipo de lectura y descubrirán, no sé si con tristeza, asombro o agrado, es muy bucólica, soy muy sombría para elegir libros. Así es mi personalidad en este tipo de circunstancias y en las lecturas que elijo. Soy bastante de buscar libros que me llenen mucho y hay algunos que lo han conseguido. Por eso me surgió la idea de, bueno, vamos a hablar sobre ese tipo de libros para ver si a alguien le gusta también este tipo de temática o si alguien los ha leído. Me gustaría muchísimo saber si los han leído y que me cuenten su opinión. O si no han leído alguno de estos libros, me gustaría saber qué libro para ustedes ha sido muy importante en su vida. ¿Qué libro ha cambiado su forma de pensar? ¿Qué libro los ha reafirmado como seres humanos o qué libros los han hecho tambalear? Y por el cronómetro que hay aquí en la computadora, parece que llevo 10 minutos hablando sobre la introducción, así que vamos a pasar a lo primero. El primer libro del que quiero hablarles fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Una vez leí por ahí, no voy a mentir diciendo dónde porque no recuerdo, que depende mucho de tu bagaje, tanto cultural como emocional, cómo interpretes este libro y en el momento en el que lo estás leyendo. Para mí, La Metamorfosis fue un libro claustrofóbico. Encontré bastantes alusiones a la soledad, una soledad asfixiante. Miras cosas, te hace pensar tanto en ti mismo, en tu familia, en la gente que hay afuera, en la sociedad en general y el cómo no se acepta siempre lo que es diferente. En La Metamorfosis uno se da cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de la soledad, del rechazo, un rechazo perenne, un rechazo que está ahí y que va a seguir ahí, aunque no seas un insecto, no sé. Yo lo tomé así. Para mí fue un libro bastante fuerte. Fue un libro que además de mostrarme como una especie de entre rechazo, soledad, enfermedad, no sé, me hizo cuestionarme mucho sobre mi propia forma de pensar y sobre mi forma de ver a las demás personas que son diferentes a mí. Creo que este sí hizo un cambio muy importante en mi vida. Solamente lo he leído una vez. Recuerdo que lo leí digitalmente. Es un libro muy denso. No voy a decir que no es bueno, es buenísimo. Es un clásico contemporáneo buenísimo. El segundo libro del que quiero hablarles es 1984. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que más que desconectar, me. Más que desconectar, este libro me abrió los ojos a una realidad que quizá no estaba viendo o que quizá estaba muy por debajo del agua, una realidad de la que no era totalmente consciente, de hecho, que era este mundo político, cómo se maneja y cómo nos manejan, ¿saben? Entonces, mi yo del pasado, de hace unos 3, 4 años, esperaba que los libros tuvieran un buen final. En ocasiones son reflejos de la realidad y la realidad no siempre es buena, la realidad no siempre es mágica y especial. Y ese tipo de libros me hizo darme cuenta de ello, de que no siempre se tienen finales felices y hay episodios que no siempre concluyen o que no concluyen de la mejor manera. He de decirles que sí, es una distopía buenísima, un libro bastante bueno, muy bien escrito, muy bien estructurado, pero si logran conectar más allá de estas descripciones técnicas que les he hecho, se van a llevar una gran y grata sorpresa al encontrarse con esa realidad apabullante y van a empezar a ver las cosas de otra forma, de otra perspectiva, o si no, van a empezar a relacionar muchos sucesos que han pasado en la esfera global con ese tipo de descripciones y cómo en ocasiones somos ovejas. El siguiente libro es Pedro Páramo. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pues bien, sufrí, bueno, tal vez sufrí no es la palabra, me encontré en la encrucijada de no saber si este libro empezaba o terminaba, dónde empezaba, cuándo había un párrafo, cuándo estaban hablando los muertos, cuándo hablaban los vivos. Creo que muchas personas les ha pasado, y si fueron las personas afortunadas que la captaron en la primera, les felicito porque yo tuve que buscar ayuda externa. Ya cuando pude más o menos encontrarle un hilo a la sucesión de hechos, fue cuando empecé a disfrutar el libro. Disfrutar tal vez no sea tanto la palabra, porque el libro de Pedro Páramo también me sumergió como en una especie de pantano, por decirlo de alguna forma. En muchas ocasiones me sentí uno de los muertos. No sé. No me sentía como externa o ajena, sino que toda esa, no sé cómo explicarlo, verán. Como sabrán, y espero que esto no sea un spoiler, el libro de Pedro Páramo nos habla sobre las voces de los difuntos. Voces de los muertos que se han quedado habitando una ciudad fantasma. Sí. Entonces, la descripción o la forma en que yo lo tomé para que me fuese más sencillo y para que me fuese más sencillo comprender el cómo estaba estructurado este mundo, fue que los primeros muertos o los que morían primero iban hasta abajo y las personas que iban muriendo después eran enterradas sobre los que murieron primero, ¿me explico? Entonces era como una especie de torre de muertos apilados y se podían comunicar entre ellos. Es decir, si una persona murió ayer, por decirlo, se podía comunicar con una persona que murió hace 20 años. Y ese es el juego que tiene el libro entre distinguir qué voz es, qué está diciendo y qué relación tiene con las otras voces. Es bastante complicado si lo ponemos de esta forma, pero para mí fue angustiante porque yo en ocasiones me sentía como una de esas voces de no saber dónde estaba, no saber si estaba viva, si estaba muerta, qué era realidad y qué era recuerdo, porque muchas de estas voces, como ya murieron, estaban en una especie de limbo entre sí, entre qué fue lo real, qué fue lo que ya no era, si estamos en el presente, si estamos en el pasado. Es un juego temporal bastante intenso y es una de las cosas por las que le reconocen mucho a Juan Rulfo por jugar con la temporalidad y hacer que sea un poco abstracto, pero a la vez como genial, ¿saben? Es una genialidad poder lograr este tipo de cosas en un libro. Es un formato totalmente distinto que por lo menos yo no he leído en ninguna otra obra. Y así, entonces lo que me hizo experimentar este libro fue una angustia recalcitrante que hasta la fecha no lo he podido volver a leer, porque en primera porque no lo tengo en físico, es una gran excusa, y en segunda porque sí recuerdo que fue bastante asfixiante para mí leerlo. Fue muy asfixiante. Así que tal vez lo lea después, pero con calma. Y ahora es momento de que hablemos de uno de los libros que para mí se ha vuelto uno de mis imprescindibles, uno de mis favoritos y al cual recurro muchas veces en mi vida. Y he recurrido muchas veces y estoy segura de que lo seguiré haciendo. Antes de hablar de él, quiero hacerles un pequeño comentario. Sé que hay personas que se refugian en diferentes artes o en diferentes actividades cuando se sienten mal o cuando se sienten tristes o cuando buscan reconectar. La música es una de estas actividades que nos hacen sentir sublimes, por decirlo de alguna forma. Yo también he estado muy en contacto con la música cuando me siento así, pero otra de las cosas con las que yo me siento conmigo, o con las que me siento más feliz, o más tranquila, o más en paz, es con los libros. Para mí, la literatura, las letras, han hecho un cambio en mi vida bastante positivo, no importando el tipo de libros que acostumbre leer, o si son buenos o si no son buenos. Han hecho un cambio en mí, un cambio que puedo notar y que puedo sentir. Entonces, Todo aquí es polvo, se llama el libro del que estoy hablándoles, de Esther Seligson. Este libro yo no esperaba absolutamente nada de él. Lo compré en una feria del libro hace unos 8 o 9 años, creo. Estaba en la sección de 20 pesos. Era como de esos libros que la editorial está como desechando. Y yo en ese entonces yo no tenía ni idea, se los juro, de qué era un género, quién era quién, qué autores había, no sabía nada. Pero me gustaba leer y me gustaban los libros. Estaba empezando apenas. Creo que había leído unos 2 o 3 en ese periodo. 20 pesos lo compré y lo dejé ahí por mucho tiempo, años de hecho. Lo leí hará unos 3 años, creo, 2 o 3 años, cuando me encontraba en un periodo bastante negro. Revolucionó mucho mi forma de sentir, no mi forma de pensar, mi forma de sentir y de ver las cosas amorosas en este caso, porque es importante para romper la barrera entre el emisor y el receptor, personalizar un poquito la plática. Así que sí, en ese momento yo me encontraba muy mal en el sentido amoroso y este libro me hizo reconsiderar cómo estaba sintiendo yo, qué estaba sintiendo y el cómo darle un giro. No sé si me expliqué. No tanto un giro hacia el odio, sino un giro hacia un crecimiento personal. Y he de decirles que yo no soy de las personas que le autoayuda. Y no es que es una crítica, ni mucho menos, claro que no. Aprecio mucho a las personas que leen autoayuda y que logran encontrar una respuesta en ello. Yo tristemente no lo he podido hacer. He intentado leer autoayuda y no me funciona. No sé si no he encontrado al autor correcto. No sé si es mi bagaje previo que tengo o mis prejuicios que tengo sobre el género, que no he podido conectar con ningún libro de este género, tristemente. Este libro del que les hablo no tiene nada que ver con autoayuda, es un libro de narrativa pura en este caso, porque son vivencias de la autora. Podemos decir que es entre narrativa y entre memorias. Y en él nos cuenta tanto de su vida, con sus padres, con su familia, con su esposo, con sus anteriores parejas, con sus hijos, con ella misma. Y hubo una revelación en este caso. Creo que todos los libros que he leído, que le he estado mencionando en esta ocasión, en esta noche, han tenido ese clic o esa revelación que me hacen darme cuenta de varias cosas. Y decir, este libro realmente me está moviendo o me está haciendo sentir diferentes cosas, ¿no? En este caso, Todo aquí es polvo, me hizo darme cuenta de una cosa muy importante, que el amor no es para siempre, que hay personas a las que quieres de cierta forma y que no por eso son menos o más importantes que otras. Que el enamorarse siempre es un riesgo, que a veces es importante tomarlo, que a veces es importante saber cortar, y no cortar una relación, sino cortar tus emociones o enfocarlas de diferente forma, porque si no lo haces así, vas a pasar periodos muy tristes, periodos muy malos, que es importante pasarlos también, es inevitable saltarnos esa época o esa etapa. Y hay personas que lo siguen viviendo siempre, como ella en este caso. Voy a decirles un pequeño fragmento, más o menos, parafraseando porque no lo recuerdo exactamente del libro. Ella habla de alguna pareja que tuvo, alguna ocasión, del cual ella se sentía aún enamorada, pero decía que aún así amaba a su marido, pero de cierta forma o de diferente forma. Y eso me hizo darme cuenta de que no todo es blanco o no todo es negro, ¿saben? No todas las cosas son de dos colores. Hay una gama impresionante de sentimientos y de emociones, en este caso de grises, en los que podemos encontrarnos. Y no deberíamos juzgarnos o prejuzgarnos a nosotros mismos por sentir varias emociones al mismo tiempo por diferentes personas. Así pasa en ocasiones, no podemos prevenirlo, no podemos preverlo. Eso es lo que me dejó el libro, el darme cuenta de que hay infinidad de posibilidades. Así es la vida, es parte de la vida y es importante que lo tomemos en cuenta. Este es el primer corte para hablarles de la primera cápsula informativa que les tengo preparada. En esta ocasión es sobre Tlatelolco, específicamente la masacre de Tlatelolco que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la capital del país, en la Plaza de las Tres Culturas. Disculpen si parece muy rudimentario la introducción a esta cápsula. Estoy trabajando y viendo la forma de cómo hacer para meter una especie de sección o un banner musical para separar las secciones y demás, pero soy muy nueva en esto. Normalmente cuando hago mis narraciones solamente lo hago con la computadora en un programa de grabador de audio, después lo edito, le pongo música y listo. Y hacer radio es un poco distinto, así que estoy intentando ver cómo voy a solucionar ese asunto, así que ténganme paciencia un poquito. Les aseguro que tal vez en algunos episodios más tengamos algún banner y se va a escuchar más bonito, ¿vale? En esta primera cápsula, como les comenté, quiero hablarles de una tragedia en México. Una tragedia que fue silenciada durante muchos años por el gobierno del país. Para hacer un poco de contexto sobre Tlatelolco, es necesario comentar a grandes rasgos el periodo en el que se encontraba México. En ese mes de octubre y en los meses pasados, hubo una intervención del ejército a las preparatorias del Politécnico Nacional. El ejército entró con bayonetas, entró con tanques y estaban ocupando gran parte de las instalaciones de la universidad y de las prepas o bachillerato en otros países. El mitin que se llevó a cabo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue precisamente para unir a la población, para unir a los estudiantes. Además, en este mitin se unieron la en este mitin se unió la Asociación de Ferrocarrileros, que también estaban protestando contra el gobierno del país. En conjunto pedían que la militarización fuera cesada, fuera interrumpida, que dieran autonomía a la universidad, que la universidad fuera un lugar autónomo para tomar sus propias decisiones y que el ejército y que el gobierno no tuviera derecho sobre ellas. Después de esto, cuando se terminó el meeting, unos helicópteros sobrevolaron la plaza, arrojando luces de bengala. Muchas de las personas que estaban ahí pensaron que eran una especie de celebración o que solamente eran algunas luces incidentales que no tenían mucho que ver. Posterior a esto, empezó la ráfaga de fuego, una ráfaga de fuego que dejó miles de heridos, muertos, que dejó huérfanos, dejó a padres sin hijos, dejó a muchas personas abatidas. Posterior a esto, se esperaba una revolución, por supuesto. Se esperaba que el país, al saber estos hechos, los condenara. Pero hubo un silencio devastador, un silencio que perduró por años, que fue acallado por las Olimpiadas de ese mismo año, que fue justificado con la idea del comunismo, con la idea de que los muertos Eran comunistas que pretendían desestabilizar al país y atacar a los embajadores de otros países. Tlatelolco es un episodio que duele, un episodio que debe estar presente en la mente de los mexicanos, un episodio que no debiera volver a repetirse. Después de este breve contexto, voy a leerles un fragmento sobre Tlatelolco. Se llama, el libro tal vez lo conozcan, La noche de Tlatelolco es el título. Fue escrito por Elena Poniatowska, es un libro que pertenece al género de crónica y en él tenemos dos grandes capítulos, por decirlo de alguna forma. El primero, que es Tomamos la calle, en este capítulo o en esta primera parte nos narra todo lo previo a esta noche, es decir, nos narra desde las prepas, la militarización, las huelgas, las marchas, los meetings previos, toda la planeación previa y demás que había por parte de los estudiantes y la asociación de estudiantes, de ferrocarrileros y demás. Esa es la primera parte. La segunda parte es la noche de Tlatelolco como tal. Y aquí nos narra todo lo que sucedió en esa noche, todo el día, al día siguiente y los días que subsiguieron a esto. Lo que voy a leerles ahora se encuentra precisamente en la segunda parte y es uno de los primeros capítulos que abre esta parte. Se titula Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas, mas he aquí que tocó una llaga. Es mi memoria, duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía traiciono a todos, recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Este fragmento que acabo de leerles fue escrito por Rosario Castellanos, una escritora muy importante en la escena nacional también. Un fragmento que nos narra a grandes rasgos lo que sucedió y el silencio que hubo después. Bienvenidos nuevamente. Espero sigan con ánimos de escucharme después de esta pequeña cápsula. Como les comentaba al inicio de este episodio, creo que voy a tener que dividir esta charla o esta conversación en dos o quizá en tres, porque ya me extendí bastante. Llevo 45 minutos hablando, más o menos, más los cortes que voy a hacer y demás. Tal vez queden algunos 40 minutos, no lo sé exactamente, pero sí, voy a tener que dividirlo porque si no va a ser bastante agobiante, tanto para editar como para escuchar. Y les comento que justo ahora, y para terminar, esta pequeña transmisión, estoy tomando un trago de brandy porque es importante que nos conozcamos. Como último libro de la noche, quiero mencionarles uno que es muy importante para mí. Si hubiese la posibilidad de tener una repisa en el corazón, este sería el primero que estaría. Les hablo de Querido Diego, te abraza Kiela, escrito por Elena Poniatowska también. Han de notar que la autora es muy importante para mí. Si no la conocen, les recomiendo que la googleen. Y si la quieren conocer un poquito más, pueden buscar en YouTube un video. Se llama Historias de Vida, Elena Poniatowska. Fue subido por el canal 11. Ahí está en YouTube. Pueden ver ese programa. Pueden acercarse un poquito más a ella. Y ver los libros que ha escrito. También un poquito de spam por mi parte. En mi canal de narraciones tengo algunos cuentos de ella. Por si quieren conocerla y demás. Bueno. Querido Diego, te abraza Kiela. Vaya que es un libro que me transformó en muchos sentidos, me transformó de muchas formas. Y creo que es uno de los libros que no tengo y que debería tener. No lo tengo físicamente, lo he leído 3 veces o 4 en mi vida. Normalmente en digital o prestado de la biblioteca, pero no me he dignado a comprarlo aún. No sé exactamente la razón, pero debería considerar hacerlo porque creo que sí es mi libro favorito de toda mi existencia. Les voy a hablar un poquito de él, les voy a poner un poquito en contexto para que sepan a qué me refiero, de qué va este libro y por qué es tan importante para mí. Con Querido Diego nos referimos a Diego Rivera, un pintor muy importante en la escena mexicana, y con Kiela, de Te abraza Kiela, nos referimos a Angelina Beloff. Perdonen si lo pronuncio mal, estoy segura que lo hice. Una pintora también, rusa, que radicó en París y que durante algunos años estuvo casada con Diego Rivera. Ellos dos eran una pareja que vivió en una época de París muy sombría, una época muy triste, donde no tenían dinero, no tenían nada prácticamente. Después tuvieron un hijo que se llamó Diego y que tristemente murió. Creo que ni siquiera llegó a cumplir el año de edad. Posterior a esto, Diego Rivera decide regresar a México, pero Kiela se queda en París. Entonces ella empieza a mandarle cartas, empieza a decirle lo que le pasa en su día, empieza a contarle su depresión y cómo la está sufriendo. ¿Saben? Es como una cronología de la depresión. Al principio podemos ver cómo Kiela escribe cartas un tanto más felices, con tintes más agradables, del tipo, hoy hice esto, hoy vi a tal persona, me han preguntado por ti, cómo estás, quiero verte pronto y demás. Empieza a mandar las cartas. Diego Rivera no responde ni una sola de ellas. A veces le envía dinero con algún conocido, pero no responde ni una sola de las cartas. Ella se entera de la vida de Diego, lo que está haciendo, cómo es que conoce a Frida Kahlo por amistades en común. Ella empieza a darse cuenta de que para él, ella no es tan importante como lo es él para ella, ¿saben? Empieza a tener esta, o a vislumbrar que el amor es de un solo lado y que ella está dando muchísimo más de lo que Diego algún día le dio o le podrá dar jamás, o de lo que nadie le podrá dar jamás. Y es en ese momento, en el momento del quiebre de Kiela, cuando uno empieza a conectar muchísimo más con ella, empiezas a sentir esa frustración, esa tristeza que viene de dentro como si fuese una raíz que se engendró en ti y que va creciendo y que va soltando raíces, que va haciendo que el mundo se reduzca a una sola habitación, ¿saben? Después de que ella sigue enviando cartas y demás, le sale algún trabajo por ahí, un dinero extra y demás. Ella está pensando en ir a México, pero de repente ese plan se cae porque ella dice, no, es que si tú estás con otra mujer, no hay motivo para que yo vaya. Pero en la siguiente carta vuelve con un tono más empático de decir, está bien, yo te sigo amando, o te amo tanto, o he hecho esto para ti, he pintado pensando en ti, he hecho tal cosa por ti. Y él no responde. Y es una cronología del dolor. Me gusta llamarlo así. Creo que hay frases tan llenas, tan indispensables en este libro. Hay fragmentos en los que te das cuenta de que has pasado por situaciones similares, pero no en plan de me ha dejado, sino en plan más profundo. Pocas veces, supongo yo, nos enamoramos de alguien profundamente, tan profundamente como lo hizo Kiel en su momento. Es una historia muy breve, he de decirles también, no piensen que es una historia de 500 hojas, para nada. Creo que si acaso supera las 100 páginas. Y como les digo, es a base de cartas de un solo lado. Imprescindible, es impresionante cómo con tan pocas palabras y con palabras tan bien hechas y tan bien llevadas puede llevarte a tener una serie de emociones inimaginables. Emociones que tal vez no habías concebido o que has pasado, pero no sabías ponerlas en palabras. Creo que es una de las grandes virtudes de los autores, es poner sentimientos en palabras o poner sensaciones en palabras que te son sencillas de digerir. Me he aproximado una de mis libretas, una de mis manías, es anotar en libretas frases específicas de libros. He encontrado un par de este libro y me gustaría compartírselas. La primera dice así: ella me dio todo lo que una mujer puede dar a un hombre, diría Rivera. En cambio, recibió de mí todo el dolor en el corazón y la miseria que un hombre puede dar a una mujer. Otra frase: me dijo algo terrible mientras me echaba su brazo alrededor de los hombros, obligándome a caminar a su lado. Angelina, ¿qué no sabes que el amor no puede forzarse a través de la compasión? Creo que esta es una de las frases más fuertes que tiene el libro. En este momento en específico de la frase, un amigo de Angelina va caminando por ella con, perdón, va caminando con ella por la calle y ella le sigue hablando de Diego Rivera como un semidios, le sigue diciendo que Diego va a volver algún día, que se van a reencontrar, que van a estar muy bien los dos. Y es cuando él le suelta esta frase tan potente, tan intensa y tan real, que no sabes que el amor no puede forzarte a través de la compasión. A mí me dejó esa frase flipando mucho tiempo y justo ahora me ha dejado flipando porque tenía mucho tiempo sin leerla. Pues bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan encontrado en este pequeño episodio un momento de relajación, un momento para estar a solas con ustedes, escucharme a través de este maravilloso ciberespacio. Les voy a poner la canción que les había comentado al inicio del programa. Esta canción se titula Triángulo y es interpretada por Ile. Espero les guste mucho, tiene una letra que me gusta bastante, además de la música, y eso es todo. Hasta la próxima. Tengo hilos, perdón. soy nadie. Que soy.